están, queridos amigos? Que comience absolutamente todo. Bueno, que comience ya empezado. En realidad, ya sé lo que me estás contestando tú. Si llegas desde el sureste mexicano, me estás diciendo, ¿cómo chingados quieres que esté, cabrón? Bueno, está bien. Mientras jarochos, chiapanecos, chapines y demás amigos se preguntan cómo sería el arca de Noé por dentro y si saben cuándo llegará, el mundo se pregunta si el calentamiento global realmente será perjudicial a futuro. A futuro no, cabrones. A presente. Semana de declaraciones, desmentidas, patinazos y bombazos. Mientras en Argentina, sede de la próxima Cumbre de las Américas, como ustedes ya saben, volaron algunas bombas lanzapanfletos en contra de los Estados Unidos, y Estados Unidos sigue creyendo que Latinoamérica es un país lleno de cocaína cuya capital es Río de Janeiro, gobernada por Chávez y bailan tango, se conocían declaraciones realmente sorprendentes. Al parecer, George W. Bush decidió lanzarse contra Irak porque Dios se lo dijo. Eso dijeron al menos dos funcionarios pakistaníes. Lógicamente, nosotros sabemos que Bush no comenta esas cosas con Dios. De hecho, sería inútil pedirse una opinión a sí mismo, pero por las dudas, Washington salió a desmentirlo. Que en nuestros billetes diga que en Dios confiamos, que la guerra de Irak sea puramente por intereses comerciales y que a Bush solo le interesa el dinero que las empresas obtendrán, no significa que Dios haya sido consultado. De hecho, Bush solo consulta sus decisiones con los Power Rangers, G.A. Joe, un pavo de plástico, su madre que está senil, su padre que es igual a él y un terrier que siempre lleva consigo para dar imagen de ranchero que tiene un perro chiquito. Pero esto no es lo más complicado. Pensemos, si a Bush le hubiera dicho Dios que invada Irak y a Al Qaeda le hubiera dicho Dios que volara las torres y que, bueno, y que detone bombas en Londres y en Madrid, si a Saddam Hussein le dijo Dios que resista en el poder y subyugue a su pueblo, si fue Dios el que metió la mano en el gol de Maradona y fue Dios quien le dijo al reverendo gringo que hay que matar a Chávez, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Dios que está en todas partes? ¿Que lo ve todo? ¿Que lo sabe todo? ¡Changos! Bueno, creo que el problema en realidad está en quién lo interpreta, ¿no? Dios, si tú me estás oyendo, sé que lo estás. Dime algo importante, ¿no? Como este tipo de cosas, no seas mamadas de aliméntate bien, abrígate, no te robes el dinero que no es tuyo. Bueno, pero igual, no fue la única noticia. Mientras se trataba de convencer al electorado iraquí de uno y otro lado con fuerzas de disparos y morteros que voten o no por la Constitución, Washington declaró que terminar con las torturas en Irak complicaría la lucha antiterrorista. Algo así como decir que la desaparición de los campos de concentración del Tercer Reich complicarían la celebración del Año Nuevo del 45 para millones de judíos. Pero bueno, amigos, mientras uno agradece no estar en África para no tentar a los guardias de España que a uno lo maten, mientras uno agradece no estar en El Salvador, Guatemala o en el sureste mexicano para no verse obligado a demostrar que puede sobrevivir a volcanes, huracanes y aludes, mientras uno agradece tantas cosas, en Argentina parece ser que hubo casos de clientelismo político. Y la gente agradecida, sí, algo habitual en Latinoamérica, yo te doy algo para que votes por mí, electrodomésticos, ropas, chapas, lo que sea. De hecho, no sé por qué los políticos primermundistas no toman este ejemplo. Eso sí, habría que perfeccionarlo un poco, ¿no? Propongo que solo se dediquen a regalar camas a los votantes. Digo, para estar un poco más cómodos cuando nos cojan a todos, ¿verdad? Bueno, pero entre tantas cosas también hubo lugar para la emoción. Eso sí, búsquenlas ustedes, aquí no las tenemos, pero de seguro algún niño trasplantado hoy es atleta olímpico o alguna viejita de 80 años se recibió de abogada demostrando que no hay edad para esforzarse y alcanzar el objetivo noble. Por último, Jennifer López está rodando una película sobre las muertes en Juárez, un tema complicado y realmente terrorífico. Por eso buscaron una actriz que pudiera llevarlo adelante o atrás. Bueno, G-Low se preguntaba por qué el rodaje no fue en Juárez. Y cuando Jenny preguntó esto, ¿por qué no lo hacemos en el lugar donde acontecen los hechos realmente? La producción hollywoodense respondió, estás loca, te pueden matar ahí. Último. Estados Unidos declaró la penalización a Brasil si no termina con los subsidios del algodón. Carajo, así no se puede competir. ¡Viva el libre mercado! Los únicos que subsidiamos nuestras industrias somos nosotros. Ah, y los únicos que pueden hacer un programa de radio como este son ustedes. Así que, ¡bienvenidos al Caos Total! No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 96ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de esta cortina de humo. Ya están bien, igualmente estamos, digo, porque a veces no se ve por el humo, entran incandescentes, veo figuras, ay, me hablan dentro de mi cabeza, están dentro de mi cabeza. No se preocupen. Bueno, cabrones, no se preocupen. Vamos a presentar ahora lo que queda de la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Es un problema que hemos tenido interno, que algo que debía salir para afuera de la nave se metió como para adentro, sí. Y así estamos. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien nos iba hacia los confines del espacio cósmico. Él es lo que queda del capitán Roger Vinilo. Sí, igualmente no se puede quejar, porque allá adentro es donde menos humos hay. Sí, igualmente yo sumo digo mal. Las características humos hay, no sé, pues eso es oriental, sí. Esto no sé si son de la cruda que trae el capitán Roger Vinilo debajo de su casco o tienen que ver con el humo. Bueno, vaya uno a saber, no vamos a investigar eso. Sí investigaremos el por qué ella llega siempre tan lozana, sí, rozagante, sí. Hecha un verdadero pimpollo de alelí. Sí, y dice todo fue un desmadre. Señoras y señores, con ustedes la muda. Sé que sí, bellísima como siempre. Productora estrella de este programa y expresiva con sus ojos hasta decir basta, Muy bien, comenzaremos ahora la larga presentación de uno de los... sí, una personalidad. Nico, deja que yo haga esto. En algún momento debíamos rendirle todos los honores que él merece. Pero... no, igualmente no será este el momento, así que no, despreocúpate. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Nico. ¡Grande, Nico! Subyugado por la chamba, con un cable que le entra por una... lo tiene en la mano, perfecto. Sí, no. Y bueno, todo regulado y todo sintomatizado. Sobre un horizonte de cristal se dibuja nuestro destino incierto. Cruzamos por la distorsión, el ruido y los radares. Somos perseguidos y perseguimos, somos muertos y matamos. Somos todo lo que dejamos de ser y todo aquello que jamás seremos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Lagos de Moreno, México, llega el panda. ¡Hola, panda! Sí, hace unos minutos estaba pensando que me falta un adjetivo, dice, así que empieza la búsqueda de póngale un adjetivo al panda. Pendejo. Sí, no, porque panda secas está feo, ya sé que para el lagarto seguiré siendo por siempre el panda pendejo, dice, pero al parecer como Nick mutante necesito un cambio, así que soy el panda misterioso hasta el momento en búsqueda de nuevo Nick. Panda, sabes que no nos simpatiza que anden no, variando los Nicks, salvo que al Nick mutante se lo permitimos porque ya ha presentado como el Nick mutante. Sí que sí. Entonces todo... bueno, puede ser un estado de ánimo. Entonces sí, el panda triste, el panda alegre, el panda alegre, el panda... pero siempre panda el panda, alegre. Cabrón, Siempre el panda, no seas pendejo, por favor, El grandioso de Aguascalientes, México. Hola, grandioso. Se estaba pensando en mandarle saludos a todos los de la Fundación Mexicana, para el Rodolfo, Luis Miguel, al licenciado Chapa, al Alex, y les envío un chistecito, pero para que si lo quieren leer, y no queremos. Y sabes que no queremos, qué cosa grandiosa, ¿Qué se va a hacer? Grandioso, digo, y encima nos filtró unos saludotes ahí para el licenciado Chapa, toda gente que conocemos y que debería estar encarcelada. Dice por aquí, Fer Alejandrés. ¡Ah, grande, Fer! Nuestro querido Fer Alejandro, sí que sí. Vive dentro de la nave María Tijuana. Tienes un cámara, hacía mucho que tenía la puerta cerrada, no sé si se estaba chaqueteando, estará dibujando, sí, estará con sus está obras creando. Está creando. Es más, le golpeamos algunas veces y se escuchaba. Dijimos, bueno. Sí, tiene un carácter fuerte. Tiene un carácter fuerte. Fer Alejandrés es muy mal llevado. Pero es un artista. Pero es un artista y llega aquí, digo, y dice, ¿qué onda, chicos intergalácticos? Pues nada, un poco sentido con ustedes, pues no me echan un lazo. Hace unos días, el Mico se contactó conmigo y me trajo muchos recuerdos bonitos. Así que les mandé un mensaje en qué estás pensando hace unos minutos, pero creo que no les llegó. Pero cabrón, es lo mismo. Señor Lagarto, ¿usted manda mensajes de este programa de radio? Sí que sí. Sí, ¿y se los leemos? No. Y lógico. básicamente. Bueno, pero no sé por qué mierda no los leen. Fuera de Candrés. Yo estoy contigo, Fer. Es el caso, es un cabrón. Desmadre. Un abrazo, Fer Alejandrés. Por si hay alguno que dice, Fer Alejandrés, ¿quién es Fer Alejandrés? Fer Alejandrés es un dibujante, un eximio dibujante. No, es nosotros. Sí, es nosotros. Es decir, Fer Alejandrés es nosotros. Si tú dices, ay, pirata, qué feo se te ven esos pantalones, brincacharcos y esas cosas. Es Fer Alejandrés. Si usted dice, ah, pero Capitán Vinilo, se le nota como ese gesto adusto que es el Fer Alejandrés. Sí. Igualmente, Fer Alejandrés se basó en la plena realidad, ¿no? Es un dibujante de la puta madre. ¡De puta madre, joder! Un abrazo para Fer Alejandrés, un amigo de Tijuana. El coronel Chingón dice, hola, señor Lagartija, Roberto. ¿Quién es Roberto? No sé. Yo no soy cabrón, ¿eh? Dice, no pude ocultar mi sorpresa cuando en el 928 escucho que vos eras un investigador americano de la muerte de los papas. Ah, sí que sí. Sí, dice, esto me trajo al mate una curiosa coincidencia que de seguro te parecerá interesante. Ah, a ver, venga. En el año 1981, el príncipe Carlos de Inglaterra se casó. El Liverpool fue campeón de Europa y falleció el papa. En el año 2005... el príncipe Carlos de Inglaterra se casó. El Liverpool fue campeón de Europa. Y falleció el papa. Sí que sí, cabrón. Sí, tenía esos datos, la gata. Sí, faltan los datos. Faltan algunos datos. Sí, sí, sí. Faltan algunos datos con el chico. Importante, datos importantes. Datos importantes para la investigación. Sí que sí. Ajá. Aquí van. Los dos papas se llamaban Juan Pablo. Es verdad. El Liverpool también es un puerto inglés. Sí, es verdad. Y el príncipe Carlos... Carlos. Si fuese en inglés, claro. Jamás podría haberse casado dos veces si Lady Di no hubiera muerto en un túnel de Francia. Entonces tenemos en puerto inglés el túnel francés, los dos papas se llaman Juan Pablo. ¿Pablo? Sí, perfecto. Pero, ¿y esos datos que...? ¿Son datos, cabrón? Sí, sé que son datos. ¿Qué quiere más? Pero, no es que quiera más datos, pero digo, ¿cómo se conecte la conexión entre esos datos? Pregúntale a Dan Brown. Dan Brown, el Código Da Vinci. Sí que sí. Ah, están todos en Código Da Vinci, perfecto. Muchas gracias, querido Coronel Chingón, y gracias al lagarto. El Coronel Chingón agrega, gracias, si, coronel. Si en algún año futuro el Príncipe Carlos se le ocurre anunciar que piensa volver a casarse y el Liverpool se mete en la final de la Champions League, no sean cabrones y avisarle inmediatamente al Papa. Sí, que va a morir. Va a morir. Gracias. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Gabriago desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Hola, Gabriago. Dice, hola, brothers, ¿cómo están? Bueno, ahí les voy una historia que me sucedió y que tenemos en conjunto con doña Ceci, mi esposa, y una buena amiga de la Ciudad de México. Fuimos a visitar a la familia hace un par de meses y ella nos invitó a su casa. Yo llegué tarde, como siempre, y de pronto me encuentro con que esta amiga tiene un consultorio en su casa. Se dedica a hacer rollos como limpias, medicina alternativa y demás rollos del estilo. Ajá. De pronto, la amiga de mi esposa me dice... Si quieres, te puedo hacer una limpia. Tú debes estar bien, pero... ¡Bien fregado! ¿No? Después de decirme esto, y yo le dije que no creía en esos rollos de la limpia, de... pero luego, bueno, al final me animó. Entré al consultorio, me senté en una silla y de repente me empezó con su puño a apretarme el esternón, hueso del pecho. Y me decía... Sí, te duele, es que tienes energía mala, o algo que quieres decir, y que no puedes decirlo. Me seguía apretando y me dolía del asco. Yo le dije, ya estuvo bien, me duele un buen. Ella seguía y me decía, vamos, dime lo que tienes atorado y lo debes sacar. Vamos, ay, debe ser algo que no le puedes decir a nadie, vamos, dime tus preocupaciones. Yo le decía, chale, yo no le quiero decir nada a nadie, ya me voy. Ah, y me seguía doliendo, dice, pero ella seguía apretando como poseída. Y me seguía diciendo, ¿tienes algo atorado que quieres decir y no puedes? Vamos, dímelo. Yo de pronto me paré y le dije, mira, trabajo como mula, mantengo una familia, tengo los mismos problemas que la mayoría de las personas y lo único que hay dentro de mí, aparte de unos tacos, son unas ganas inmensas de irme de aquí. Se me quedó viendo con cara de, eres un ojete. Y nada más me dijo, tú no sabes cotorrear, les mando un abrazo, Gabriago. Claro, le tienes que seguir. Sí, le tienes que seguir la corriente y decir algo, por lo menos, alguna exposición desde dentro muy profundo. Bueno, Gabriago, un abrazo y esperemos que le haya pasado el dolor del externón. En el mensaje del cura Festero del 934, dice el Adolfo de Tucumán. Hola, Adolfo. Me hizo reflexionar de cómo mi mamá me defendía en la escuela. Ah. Carajo, siempre me defendía. Desde cuando era un gordito. Iba la madre a Iba la madre a todos. Sí, sí, inclusive las juntas de los profesores y maestros. Dice, desde que era un gordito en la primaria hasta la secundaria. Cuando los profesores de educación física me desaprobaban porque siempre iba lesionado por el noble rugby. Dice la Mónica, mi mamá, me llegó a defender de la madre de mi compañero inválido. Él tenía un compañero, ¿no? Inválido como Clarita y Heidi. Sí. Pero el Adolfo no es Heidi. No, no. No. Dice, el cual me trató de nazi y discriminador solo porque yo le dibujaba cosas en la silla de ruedas. Dice, bueno, mi mamá fue y me defendió. Feliz día por adelantado, mami. Gracias por hacerte responsable de tus errores de crianza pagándome la psicóloga. El Adolfo, pro hombre de Tucumán, ¿eh? Tu madre es de esas madres que no me cae bien, perdona. No, sí, es de esa madre que defiende a sus hijos. Sí. Hagan lo que hagan. No, porque el niño asaltó un banco, mató 3 viejecitas y acaba de secuestrar 5 niños del hogar de niños expósitos. Dice, ¿me importa? Mi hijo, sí, yo lo crié, es madera de la madera, es la silla de mi madera, y por algo lo debe haber hecho. Ustedes son todos los culpables, maldita sociedad. Dejen que mi hijo lo siga protegiendo como está ahora. Y ahí tienen, míralo a Adolfo. Sí, míralo a Adolfo, doble turno de psicóloga, nada más esto les digo. Dice el Adolfo, agregando un tema que es pertinente al programa, dice, los perros sí huelen a muerte. Ah. Dice, cuando mi abuela se murió, yo me fui para mi casa con la mina que era mi novia, aprovechando que todos estaban en el velatorio. Resulta que todos estábamos a los arrumacos y a punto del acto sexual. A punto del acto sexual. En el sillón, dice, cuando mi perro Chicho, recordemos los perros del Adolfo, Chicho, sí, Chocho, Cacho y Choto, que en este caso, dice, comenzó a aullar. Dice, y entró en la pieza donde mi abuela había muerto. No, pero esto no es que ve la muerte, que ve la muerte con retraso. Dile a Chicho que tiene el reloj mal. O sea, los perros generalmente anuncian lo hacen que antes, claro. No dice, se murió. No, hasta eso ya nos informamos todos. Eso es bajón del perro. Eso es bajón del perro. Dice, pero la erección fue más fuerte, no sé qué cosas del Adolfo. Dice, así que seguí con mi víctima. Con el tema de los aullidos del perro que aúlla con las sirenas, es porque es parecido. No se parece. Una sirena no se parece al aullido de otros perros. Que son perros bot. Puede ser, perros bot. Sí. Bueno, se parece al aullido de perros bot. Póngale. Entonces ellos, los perros dentro de sí piensan que hay una invasión de robots caninos. Y entonces como que se suman también. Esto es lo que dice el Adolfo, dice, por lo menos esto es así, cuando aúlla un perro, aúllan todos, dice, esto pasa con Coco, que Coco empieza a aullar y Cacho y Chicho aúllan también. Sí, no, esos que están preparando un coro. Sí, dice, son unos pelotudos de mierda, pero ¿qué va a hacer? Dice el Adolfo inocuo desde Tucumán con su coro de perros. Sí que sí. Coro de niños perrugos. Llévalos a la televisión. Yo, a mí me gustaría, entre tanta mierda que antes, cambiando de canal así, mira, está el Adolfo con sus 3 perros en televisión. Sí, coristas. Coristas. Eso me parece que es un éxito. Sé que sé, cabrón. Sí, cabrón, paténtalo. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Luzmila de Tapalqué, Buenos Aires, República Hola, Argentina. Luzmila. Dice, un día antes de que el mundo se termine, bueno, ¿qué haría? Gran pregunta esta, ¿eh? Abrazaría a mi familia, le daría todas las cosas que me gustan y los que no soporto en todo el mundo, trataría de vivir al máximo cada minuto sin importarme nada de nada. Me sinceresaría con todos y desfrazaría cada segundo a full, dice, sin importar qué digan los demás. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, está mal. Qué bueno, a mí no me interesa lo que digan los demás. ¿Está bien o está mal? Está mal. No, pero a mí no me interesa lo que digan los demás. Pero ¿está bien o está mal? Como no, que, no, está mal. Pero, no me interesa como digan los demás. ¡Pero no jodas más! Bueno, está bien, Luzmila, tú tampoco jodas más y aprende a escribir. Lid es de Bahía Blanca, República Argentina. Hola, Lid. Dice, hola, cabrones que se fuman, hijos de puta. ¿Cuáles son los cabrones que se fuman? Sí, cabrones. ¿Salió un nuevo producto? Cabrones que se fuman. Adquiéralos en su cigarrería, amiga. Pídalos junto a sus cerillos y sus colillas. Los compradores van a donde están las ofertas. Mi queja es por un maldito nazi que vino, que viene, va para acá, para la Argentina, y viene desde Yanquilandia. Maldito Bush, dice, ¿cuándo reventará? Y dejará que el mundo se desintegre solo. Maldito nazi, dice el beat. Es una especie de poeta beat, ¿no? Sí, sí. Poeta beat al que le secuestraron las palabras. Póngale. Quedó reducido. Algunas, pero a un pensamiento claro al menos. El pelado Baez. Hola, pelado. Carente de todo cabello en la cabeza. Y sí. Desde Villocampo, Santa Fe. Dice, esto es en Argentina. Dice, hace unos minutos estaba pensando en que no me dieron bola con mis mensajes. En el cual yo les contaba que tengo 42 años, estoy estudiando medicina en Corrientes. lo hemos respondido. Sí que sí, cabrón. Pelado Báez, nos haces enojar. Pelado Báez, te me decías una mentada de madre, pero seguramente tampoco la escuches. Es probable. Si hay una fila de gente aquí que dice, no me leen los mensajes. Es gente que escribe y que es sorda. Claro, no, es gente que escribe a un programa y luego escucha 10 programas después y dice, no me leen, no me leen, no me leen. Bueno, no, Pelado Báez, no serás tenido en cuenta para la próxima ejecución masiva. Prometeo de Trelew, Argentina. Hola, Prometeo. Dice, me sorprendo de verlo a mi padre riéndose con el programa. Sí, cuando antes no le gustaba mucho. Aparte, se puso a escuchar un programa de música electrónica debe también. Ser que el programa está medio choto. Dice que... se ve que está saliendo más chafa. Estamos mal. Sí. Dice, bueno, no, pero es mi padre el que está cambiando, porque ahora escucha programas de música electrónica, está muy ocupado, está como complicado. ¿Consume bebidas energizantes? Sí, está consumiendo bebidas energizantes. ¿Has notado que tu padre cambió el lenguaje? cambió el lenguaje, dice, me voy a la próxima rave, ya saben si vengo tarde. Claro, sí, cosas así. Papá está cambiando. Sí, vigílalo de cerca, tu padre no... es más, vamos a hacer el anuncio. A ti, hijo, que estás escuchando en estos momentos... ¿Sabes dónde está tu padre en estos momentos? ¡Te tengo una noticia! ¡Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis! A mí me gusta la gasolina. BBC Mundo hoy, en la BBC. ¿Qué está pensando? Bien, luego de esta breve reseña comercial auspiciada por la BBC de Londres, alguien dice, ¡oh! Desintegrados y saltadores de vallas de Melilla. Dice, un saludo desde Barcelona. Les escribe Kimo Sabi. ¡Oh, Kimo Sabi! Nuevamente dice, bueno, pensaba en el tema de las telenovelas traducidas que comentaba Cretín Blaster desde Grecia. Ah, sí, sí. Dice, es un mal que parece extendido por toda Europa. Por lo menos aquí en España, el tema de las traducciones es brutal. Casi bizarro, dice. El último caso ocurrió... Eso es verdad, Sí, los españoles traduciendo una cagada. Yo ver los Simpson en español, no, es pero en español de España, sí. Es como para que te dejen de gustar. Sí. Bueno, pero la cuestión es que aquí dice las traducciones, no las traducciones así de la línea de audio, sino las traducciones de los títulos. Dice aquí, hicieron una remake de los Duques de Hazard, conocida en todo el mundo, pues se les ocurrió la idea de titularla Dos Chalao y Muchas Curvas. Cagada. ¿Cómo es? Dos locos con muchas curvas. ¿Qué es eso? Dos Chalao y muchas curvas. Muchas curvas, la prima Daisy. Bueno, que anda en el General Lee. Bueno, no sabemos. ¿Qué tal? Una cagada. Kimo Sabi. Dice, bueno, pues esto no termina aquí. Porque las muchas curvas se refería tanto al coche como a las curvas de la prima Daisy. Dice, realmente patético. Les envío otros ejemplos de traducciones literales que, bueno, he escuchado y visto por ahí. Point Break de Keanu Reeves fue traducida como Le llaman Body. Sí, yo no la veo. No. Closer, de Natalie Portman, por Cegados por el Deseo. Bueno, esas mamadas son las que traducen. Hay 25 películas así. Cegados por la Obsesión, Ciegos del Deseo, El Deseo de la Obsesión que mata el Deseo. Mortal. Sí, Mortal. Deseo. Obsesión. Obsesión, Pasión. Y Mortal, ¿ya lo dijo? Sí, ya lo dijo. Sí, bueno, no se nos ocurren más para traducir películas. Dice por otro lado, The Murders in the Rue Morgue, en la calle Morgue, ¿no? El famoso título de Edgar Allan Poe fue traducida como Dos Muertos. Dos muertos. Ya te dicen cuatro muertos ahí todo. Men at Work de Charlie Sheen, traducida con el fabuloso título de Dos Chalaos y un Fiambre. Ay, ¿cómo sabes que no eran los Duques de Hazard? Y por qué no, porque el otro eran curvas. Claro, este es un fiambre. Coming to America de Eddie Murphy, como El Príncipe de Zamuda. Bueno, etcétera, etcétera. Es, en fin, ya ven cómo estamos con el inglés por aquí. Saludos y que vivan las traducciones y las telenovelas en griego. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Oscar Gil Panza Roja, Hola, Panza Roja. Bautizado así por el querido Charlie Corkin, San Juan Bautista de esta nave. Sí. Dice el Panza Roja desde Toluca, México. Hace 5 minutos estaba pensando, ¿quién me podría decir el sexo de mi tortuga? Esta pregunta, este mensaje no fue leído. Ajá. Llega ahora para blanquear la situación de quién ha sido el que ha disparado este tema del sexo de las tortugas. Ha sido justamente el Panza Roja. Sí. Dice, así que recordé que en la María Tijuana hay un veterinario. Dice, dígame, no doctor, llega la respuesta. No llega la respuesta, ¿puedes creerlo? Ahí llega tenido respuestas. Tenemos millones de tortugas. Sí, y millones de chistoretes de mamás. Sí. Tipo, ah, si se deja es hembrita y si no es machista. Pero nadie sabe cómo se deja el sexo. Nadie lo sabe por ahora. Eso es terrible. Igualmente tenemos creo que. Millones y millones de tortugas mirándonos. Como está... diciendo, nadie sabe qué soy. Nos están tapando las tortugas, Oscar. Bueno, en cuanto haya una respuesta realmente afín con esta preocupación tuya, te lo diremos. Le colocaremos una cintita a cada tortuga. Claro, una que diga. Tortuga machín, hembrita. Muchas gracias. El compunético, luego las devolveremos. Sí. No queremos tanta tortuga aquí, ni sopa de tortuga, no nos gusta. Sigue por aquí el Chucho del DF mexicano. Hola, Chucho. Dice, reponiéndome de mi accidente, ya estoy en casa descansando y echando la hueva. Pero eso sí, oigan, les mando mi foto. Ahí estoy con una chela y mi esposa. En ese orden de importancia, dice el Cucho, que luego te enojas. Hola, Cucho. Con el nombre de Cucho, con su fotografía. Bueno, ya creo que estamos casi en clase turista, ¿eh? Sí, cabrón. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Les hablo en nombre de la línea aérea que eligieron para su viaje. Le informamos al señor narco de bigotes, que está en la primera fila, que su maleta quedó en la aduana. Si no se la toman toda, le será devuelta en su destino. Muchas gracias. JV de Bogotá, Colombia, dice, soy feliz. Cronos del DF mexicano, dice, he tenido unos problemas con el pinche programa de Windows y no los puedo escuchar continuamente, pero ya los universidades estoy acá otra vez. Cronos del DF mexicano, ya saben, nos vemos en la eternidad. San Pascualito Rey, la banda, también anunció que a través del correo electrónico se presentará el viernes 11 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, México, donde participarán del famoso Festival del Barrio Antiguo. Su actuación será en el Café Iguana, Diego de Montemayor, 927 Sur, Barrio Antiguo, Monterrey, Nuevo León, tocando con Círculos de la Nada. Roberto Islas de Cancún, Quintana Roo, México, tendría sexo con un compañero gay francés, quien siempre le ha tirado la onda y nunca a él le ha interesado tener sexo con hombres, pero al fin del mundo se terminaría y bueno, tendría que probar algo nuevo. Me lo cogería, dice, tiraría y luego, bueno, no sé, para que me recuerden el infierno. Diego Alejandro de Santa Cruz, la Sierra Bolivia, dice, me gustaría hacer el amor con todas las mujeres del mundo. Luego me gustaría ir a la Casa Blanca y gritar en la cara a George W. Bush, cabrón de mierda, maldito puto baboso culero, y patearle el culo. Abeluco es de Cabos de Baja California y dice, cante las mañanitas a Lili y a Meli, que son gemelas astrales. Ellas no lo sabían, pero yo lo descubrí. Y cuando le pusieron ese día, se pusieron una pedota. Lo festejamos como, no tiene idea. Suerte de a todos por allí, dice, les puedo cantar a las pinches mañanitas, pero a ver si estas viejas están de buenas, chinga su madre, si no lo pasan al aire. Hola, soy Elías de Juliaca, Perú. Hola, mierda, estaba pensando que ayer me lo tiré a una flaca que estaba bien pedota. Le decía, Chiapas de Aguascalientes, México. Dice, estaba pensando que yo acabo de escuchar el programa del lunes del Capitán Vinilo, es el mismísimo Leomarte Colote de Boder, ya no me engañan, Maribel Dueñas es de Lima, Perú. Y dice, bueno, que me ponga la mejor música para escuchar mientras le mando saludos a mi mejor amiga, que es de la puta madre. 17 años. 17 años cumplo hoy y me vale puta madre si me cantan el cumpleaños o no. Pero por favor felicítenme, soy su fiel oyente, Jesús Alfredo Gómez, desde Táriva, en el estado de Táchira, en Venezuela. Digo, porque ya está todo acentuado y Táriva, Táchira, Venezuela. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí, cabrón. Sus 17 primeros años. Oh. Bueno, el grandioso llega e insiste, cuente mi chistorete, por favor. Está chido. Sí, no sé. El padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida de 25 años de trabajo pastoral interrumpido en la parroquia. No hay que quitarle las orejas a los niños. Yo no sé, a ver si le dio algo por aquí. Drogas, pinga, polla, concha, culo. No, creo que no. Está bien para los niños. Dice, bueno, y entonces le estaban celebrando, ¿no? Había un político también de la localidad y miembro de la comunidad. Dice miembro. Bueno, por las dudas, quitemos las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Y entonces estaba el padre, ¿no?, que le celebraron sus 25 años de trabajo pastoral ininterrumpido. Había un político de la localidad, miembro de la comunidad, invitado para la presentación del regalo y un breve discurso. El político se tardó en llegar, por lo que el sacerdote decidió dar unas palabras él mismo, ¿no?, para llenar el espacio. Mi primera impresión de la parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó escuchar. Pensé que me había enviado el obispo a un lugar terrible, ya que la primera persona que se confesó me dijo que se había robado un televisor, que les había robado dinero a sus padres, había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener aventuras sexuales con la esposa de su jefe, También en ocasiones se dedicaba al tráfico y la venta de drogas. Y para finalizar, confesó que le había transmitido una enfermedad venérea a su propia hermana. Me quedé asombrado, estupefacto, asustadísimo. Pero conforme fueron transcurriendo los días, fui conociendo a más gente que no eran para nada semejantes a ese hombre. Es más, viví la realidad de una parroquia llena de gente responsable, con valores, comprometidas con su fe, y así he vivido los 25 años más maravillosos de mi sacerdocio. Justamente en ese momento llegó el político, por lo que se le dio la palabra para la presentación del regalo de la comunidad a nuestro querido padre Pascual, que estaba cumpliendo 25 años, ¿no? Y entonces toma la palabra el político y dice: nunca se me va a olvidar el primer día que llegó el padre a nuestra parroquia. De hecho, tuve el privilegio de ser la primera persona a la que él confesó. ¡Ay, no! Un saludo para ustedes, cabrones. Bueno, grandioso. El desenlace se veía venir desde sí que se dice el padre Pascual no estaba cumpliendo 25 años. Pero bueno, está chingón y no deja de ser alguna realidad por ahí. Marisa Escalantes de Juliaca, Perú, dice: yo ahora vivo en Arequipa. Ajá. Ya, en fin, aquí entra una radio que copia el programa de ustedes, dice. Ajá. Ya lo saben, pero no saben lo peor que pasó. Fue que, como ustedes saben, aquí están con la moda del reggaetón. Y en el programa ya no está el mono, que era en sí el mico, sino que ahora está Don Perreo. Algunos no son tan descarados, para el niño elefante le dan cartas de amor. No entiendo en qué se parece el programa. No. O sea... en los nombres, hey, cabrón, está el niño elefante, está el pirata, está el señor lagartija, está la muda, sí, y pero, ahora pero, el mico se fue. Se fue el mico, pero está Don Perreo. Sí, pasan mico, reggaetón no, y leen cartas de amor. Yo no encuentro. No, no. Sigan con ese programa. Sí, sí, le deseamos el mejor de los éxitos. Soy su fan número uno, fan número uno del mico, dice Marisa Escalante, así que no lo cambiaría por ningún Don Perreo. Muy bien, perrea con el mico entonces. Un beso, Marisa Escalante, y gracias por la defensa, ¿eh? Big Apa. ¿Está saliendo en Cadena 103 el programa ese? Sí, ah, no, es otro. ¿Es otro? Sí, sí. Ah, no, es pero, otro que están perdidos. Pero no hay un Don Perreo. No hay un Don Perreo. Ahí no hay un Don Perreo. Bueno, está... saludos a Cadena 103, sí. Un abrazo. Ahí está, amigos. Big Apa. Ah, sí. Amigos son amigos. Apa, está Big Apa aquí. ¡Ja! ¡Grande, por, Big Apa! Se ilumina todo el recinto. Sí que sí. Con la sola fuerza de Big Apa que llega. ¿Cómo estás, cabrón? Mira, una respuesta... hay comunicación permanente con Big Apa. Sí que sí. Apa está en estos momentos artísticos, ¿no? Permanentes, fluyendo para un lado y para el otro y para aquí. Y dice una respuesta diferente a la famosa frase. ¿Alguien dijo alguna vez, si deseas algo con mucha fuerza, déjalo libre? Si vuelve a ti, será tuyo para siempre. Póngale. Si no regresa, no te perteneció desde el principio. ¿Cuándo vamos a comprender que nadie es de nadie? Nuestro ego es posesivo. Es como cuando compramos tierra en este planeta. O muchas cosas más que me dan risa. Dice, la tierra es de todos los que nacemos aquí, por derecho natural. Pero bueno, es normal. Hoy en día nos quitan nuestros derechos naturales y luego nos lo venden. Dice alguien que, sí, no que, tiene, sí, que evidentemente es el no tiene tierras. No. Así estamos, ¿qué quieres, cabrón? Es verdad. En algún momento vamos a tener que pagar nuestro derecho por respirar, ¿verdad? Se quiere respirar, sí, imagínese, sí, sí, que ante todo... Uno no puede andar respirando así. Hay que respetar porque la propiedad póngale, privada. Si yo respiro más... Y le está sacando el aire a algún terrateniente importante. No, no, me está respirando como un castor o como un hámster. Eso está muy mal, señor Lagarto. Claro, sí, eso, que sí. Igual no se preocupe, mis pulmones no cabe nada, así que... Por más cabas. Están mermados, sí, en su, sí, capacidad, sí, pulmonar. Que me hagan un estudio. Sí. Un abrazo, Apa. ¡Grande, Apa! Pregunta para el veterinario emérito de la nave. Dice el lobo. ¡Hola, lobillo! Desde Momot, Plancharula, Puebla. Doctor Juan Carlos, he notado en tiempos recientes que me están saliendo pelos por todos lados. Bueno, es el lobo, cabrón. Claro. Un lobo sí lampiño. Sí. Estás creciendo. Sería un perro pila, una mamada así. Sí, muy feo. Sí, dice, pero a lo cabrón, ¿eh? A lo cabrón. El hombre lobo. Sí que sí. ¿Eres séptimo hijo varón, lobo? Bueno, no, aquí lo que dice, lo raro es que no soy un chamaco puberto. ¿Qué me está pasando? ¿Es la contaminación? ¿Son las drogas que el sistema ultraconservador mete en la cerveza? ¿Qué es? Dice, pero pelos, pelos, y ya me jactaba de ser casi lampiño. Ya no puedo jactarme de eso. Sí estoy tratando de escribir más, eso es verdad, pero es por mi autoproceso de desintoxicación que me propuse. Dice, yo me metí en esta mierda, yo puedo salir solo. Muy bien. Dice el lobo, tratando de patalear como patalea a alguien en el agua y no avanzando demasiado, diciendo, pero yo puedo salir, ¿eh? Pero son muchos pelos. Sí, son muchos Nico. Los pelos. Nico. Sí. Mico. ¡Ah! Claro, quizás es el hermano Mico. Lobo, ¿tú eres consciente que cuando estuviste aquí en la nave, sí, quien sí te amamantó fue el Mico? Porque digo, ese detalle, tú sabes todos los claro, detalles aquí, sí, inclusive sí, sí, más que nosotros. Puede que eso haya influido es y probable que genéticamente tú estés adoptando cuestiones micales. Está emocionado. El Mico está emocionado y reconoce que le gusta, le hubiera gustado tener un hijo campeón universal de no sé qué mamada que juega al lobo y que es un éxito absoluto. Mico, hemos encontrado a tu ukelele personal. Miren eso, miren ese sujeto. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se porta mal, vinte cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, fluctuantes del espacio cósmico, aquí Silviño Carioca Porteña. Hola, Silviña. Pirata, ¿cómo osas decir que me faltan 2 meses para recibirme? Para tu información, te dije que yo también me quemé bastante las pestañas y otras cosas. Dice, ya que soy licenciada en turismo en Argentina e hice mis equivalencias en Brasil, tornándome una turismóloga. Sí que sí. Turismóloga. Es la licenciada. No, la licenciada es Mónica Galindo de Gafeo. A ver si llega justamente Silviña con algunas de estas cosas. Pero es la licenciada Silviña, por favor. Dice, a propósito, la selección de los mensajes para clase turista y ejecutiva me parece genial, ya que me da la idea de oírlos desapercibidamente en la empresa, diciendo a todos que estoy escuchando una nueva teoría sobre los pasajeros y sus diferentes inquietudes, gustos, preferencias y otras mamadas, sí, en las que se refiere a las diferentes categorías y servicios para clientes de la First, de la Business y de la Tourist Class. Dice, digo también que presentaré la propuesta en la próxima reunión de directorio, realizando así un importante aporte desde el punto de vista interesante y estratégico para cumplir las altas metas propuestas y de esa manera alcanzar rápidamente nuestros objetivos. Póngale, dice Silviña. Claro, dice, que sí. Mientras tanto me muero de la risa con las cosas que ustedes cuentan, tratando de disimular y poner cara seria, preocupada y ensimismada en mi trabajo. Para mi asombro y sorpresa, mi jefe les dio órdenes a todos explícitas para que nadie me molestara ni interrumpiera mi trabajo bajo ningún aspecto, pues estoy desarrollando un trabajo muy específico y minucioso. ¿No les parece chingón? Sí que sí. Sí, es chingón y corrobora una vez más que todos los jefes son pendejos y que se los puede convencer de alguna mamada rápidamente con la sagacidad y astucia que tiene Silviña Ucario Porteña. ¡Ja! Dice, bueno, me despido, les cuento cómo se afecta esta situación. Desde mi salón VIP les envío besos para los de primera clase. Bueno, dice, pero los de clase turista también. En fin, clientes son clientes, dice Silviña. A uno les pone y la todos, mejilla. Todos dejan algo de lana. Y otro les da besos, así como más fogoso. ¿Verdad? Es otra dimensión. Bueno, Silviña, un beso grande y un abrazo para aquel que debe estar surfeando, también sí. Ricardo, el compunético del DF mexicano. Hola, compunético. Esta vez les escribo con las venas llenas de emputación, expresión que se me acaba de ocurrir y se refiere a que estoy emputado. Es sí compunético emputádico. Dice, porque yo realmente me siento privilegiado de escuchar este mamón programa como todos lo hacen. Entre tanto, entré al sitio Canal Trans y llegó de casualidad a uno de los lugares en donde venden piratería y me encuentro a unos pinches pendejos que no saben ni a qué vinieron al mundo vendiendo los programas de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Entiendo. Ah, está muy bien. Lo que está muy mal... ¿Cuál es la dirección, cabrón? No. Desconocemos esto, compunético. Hay gente vendiendo enlatados de En Caso de que el Mundo se Desintegre. No comprendo nada. Sí, no. Yo me imagino... O sea, la mentada madre no será para los que comercializan el programa, sino para que los sí que lo pagan. Sí. Este programa por ahora y hasta el momento, hasta el programa 900... ¿qué programa de mamá? 936... Póngale. Es gratuito. Sí. Sí. Gratuito con algunos, ¿no? Dolores que causa llegar a escuchar. Dice, ah, es gratuito para mí la conexión a internet. Sí. Ah, a mí la mamada y esto. Bueno, es gratuito. O sea, si pagas por ellos, allá tú. Dice, yo pienso que deben chingar a la madre. Y no es suficiente con esto de pendejo de mi jefe. Me prohíbe escuchar el programa en la oficina. Pienso que este tipo de gente de mierda debería desintegrarse. Dice, ¿cómo se les ocurre existir? Pero bueno, que el niño elefante los perdone. Chao, saludos. Y que la pasen pipa, dice el compunético, arrecho enojadísimo y con las venas llenas de imputación, como él bien lo dice. Daniel de Bogotá, Colombia. Hola, Daniel. Dice, hola, mariotijuanenses, ¿cómo están, parceros? Bueno, los felicito porque cada día el programa está mejor. Bueno, la verdad sí, igual. Bueno, sí, pero sí. Les tengo la solución para saber el sexo de una tortuga. Ah, bingo. Es muy fácil, dice Daniel. Es sencillo. Sí, es muy sencillo. Pones una cerveza a un lado y de la otra un billete y un espejo. La tortuga que se va, justamente la colocas en la mitad, la que se va por la cerveza es machote, lógicamente, y la que se va por el espejo y el billete, ¿qué creen? Es hembra. Un saludo desde Bogotá. Fíjate que si yo tuviera caparazón, sí, iría por el billetón. Por lo tanto, te podría desorientar, cabrón. Póngale. Y me ha salido un versitón. En este sentido, claro, la tortuga es lenta, eso corre a favor, Daniel. Sí, sí, la decisión es lenta, porque podría ser ir por todo, claro, ¿no? Pero bueno, está la tortuga metrosexual también, que te puede desorientar un tanto. Sí. La tortuga astemia, que no bebe cerveza. La tortuga, bueno, millones de derivados. No, no, queremos físicamente saber cómo... Sí, Daniel. Observando una tortuga, sabemos su sexo. Claro, nada de estas pruebas mamonas. Otro Omar, porque ya tenemos un Omar. Y se le llega otro. Omar dice, ¿qué onda? Estoy escuchando su programa. Está de poca madre, quisiera que le mentara la madre a Francisco Gotero, que los está oyendo. Muchas gracias. Maricela es de Tarija, Bolivia, dice, hola amigos de la María Tijuana. Les vuelve a escribir Maricela, les cuento que tuve mis 15 años, fue el 26 de septiembre. Ah, Maricela, ¿quién fue tu chambelán? El caso es que no festejé nada, solo me dieron de regalo un pinche pastel y nada más, pueden creerlo. O sea, fue el peor de todos mis cumpleaños. Bueno, ya no los molesto más, dice deprimida. Un saludo para la muda, dice Maricela. Pero háganle la fiesta. Háganle la fiesta. El pastel nos lo dejan a nosotros. Nosotros queremos pastel. Sí. Y Maricela, no te preocupes porque tendrás más fiestas. No de 15, lógicamente. No, la de 15 es única. Guarda un recuerdo para toda la vida. Sí. Y bueno, lo lamentamos mucho. El cuervo de Bucaramanga, Colombia, dice: ¿qué tal? Hola, manada de cabrones, ¿cómo se encuentran? Espero que mal. Quería pedirles un favor, que le regalen un chingo a su madre a todos los gomelos de la universidad, ya que son una mano de fastidiosos, y también a mi directora, el grupo, que es una vieja amargada. A todos no, a una todos mamada. No. ¿Cómo no entró esto muda en turista? No, esto... lo que pasa es que la directora sí es una vieja amargada. La directora sí es una, está un poco amarga ahí. No la hemos probado, pero bueno. Quintín de San Luis Potosí, México. Y hola, Quintín. Tijuanense, desde la ciudad del peyote y los topes al revés, dice, me quiero quejar de un compañero de trabajo que se llama Roberto. ¿Cómo joden los Robertos? ¿Cómo joden los Robertos, eh? Dice, este individuo no habla ni una palabra. Parece que si fuera hijo de Mr. Bean. Dice, y la muda. Dice, a veces dan ganas de darle... Pero el hijo de Mr. Bean. Sí, la muda no. No, pero de Mr. Bean, imagínate, ¿no? Dice, bueno, yo estoy pensando que... Rodríguez Zapatero puede ser hijo de Mr. Bean. Sé que sí, pero habla. Pero habla, sí. Habla. Sí, dice, bueno, tenía ganas de darle de martillazos para ver si dice algo. Además, tiene la maldita manía de pasársela en el baño todo el día. Sospecho que tiene oculto algo ahí. No, se chaquetea. Sí, dice, quisiera pedirle al Nino Elefante que lo ilumine para que recupere la voz y se le quite el problema diarreico. Después de todo, me cae bien el cabrón. Estamos en contacto hasta que el mundo se desintegre. Ayúdalo. Usted, señor Lagartija, manga de guanas. Bueno, un montón de cosas, dice. Quintín, dale cariño a Roberto. Quintín, dale cariño a Roberto, por favor. Él lo único que necesita es cariño. Por aquí está el Smoke del DF mexicano. Hola, cariño. Dice, bueno, estaba pensando lo que decía Daniel de Bogotá, Colombia, y le pregunté a mi hermano, a lo bestia, lo del fuego, y me dijo que era energía en transición y por lo tanto no era materia. Sale, nos vemos pronto, madre mía. Sí, ya está, ya se dijo, pero bueno, la gente no tiene la culpa, porque a veces la gente tiene la culpa de todo. De a quienes votan. Sí que sí. ¿Cómo andan? Par de dos aquí reportándose el Cucho desde el callejón del DF mexicano. Para ahora, Cucho. Que, bueno, me desconecté unos meses debido a un accidente que tuve. Estuve mes y medio en el hospital. Traigo una férula en mi pierna derecha. ¿Qué es una férula? Férula es el nombre de oye, una... Oye, cabrón, a ver si eso explota o algo. No, férula es un yeso. Tiene una pierna... está bien. Pero férula también es nombre como de bruja. Ha venido la bruja férula. Póngale ese, asustar a las criaturas. ¿Te lo puedo firmar? Dice, se me quebraron, sin más recuerdo, unos 6 huesos. Dice, la neta, lo mejor que puedes sacar del accidente fue el baño de esponja que te dan las enfermedades. Bueno, señores, dice, aquí estamos en pie de guerra nuevamente para escucharles. Mando una patada y una nalgadita a la muda. Con la férula, por favor, no, porque duele más. Sí, aquí sí. Tenemos también a la puma enmascarada que ha quedado pendiente, a Juanito de Baja California. Están los amigos que han llegado y en cantidad, Omar de Guadalajara, Jalisco, México, el Jafit también por aquí, el Beto de Guatemala, el Marco Rodas de Chiapas, el Pan de Santiago. Bueno, hay mucha gente que ha llegado, les rogamos nada más un poco de paciencia. Y a usted, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo borrosa. ¿Borrosa, güey? Desdibujada. ¿Cómo que desdibujada, cabrón? Sí que sí, como bailando como taibolera. ¿Como taibolera, chale? Sí, deformándose como una sala de espejos. Me preocupa. ¡Ay, carajo! ¡Alguien puso algo en mi trago! Ya